nuevas rutas. Hicimos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será. Con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Muy buenas, estamos en El Buñuel en el Exilio, en Radio Topo, en la 101.8 de la frecuencia modulada o también a través de internet, en la página de Radio Topo, en el streaming en directo. Hoy estamos aquí, Pepe a los mandos, nuestro incombustible Pepe. Hola, buenas tardes. También tenemos a Pedro por aquí. Repite. Hola, buenas tardes. Ahora sí, madre mía, qué portentosa voz. Y a Mireia, que no quiere hablar, pero le vamos a obligar. Bueno, hoy vamos a hablar de Teruel, de esa provincia olvidada que tiene que reclamar su existencia porque casi, parece, casi que no existe. ¿De qué has dicho, de? De Teruel. Teruel, vale. En esa provincia existe y resiste la comarca del Matarraña. Qué bonito es el Matarraña, ¿eh? La Toscana española, tú. Sí. Ojo. Y cómo nos gusta promocionar el turismo, ¿eh? Venid y gastad y veréis los pueblos más bonitos de España. Madre mía, escúchame, esto es una cosa maravillosa. Los paisajes, los parajes naturales, madre mía, esas perfectas carreteras que en las que puedes hacer con la moto slow driving, que se llama ahora, que es una cosa que se ha puesto de moda, que consiste en ir lento porque no puedes ir rápido porque te matas. Claro. A menos que seas de allí. A menos ya que sabes dónde vas. Hombre, evidentemente, si sabes dónde vas, el coche va solo. Sí, está guay el invento de slow. Es la buena excusa para no arreglar las carreteras. Efectivamente, pero bueno, lo que no vemos y lo que no nos quieren enseñar son los problemas que tiene Teruel en general, el Matarraña en concreto, que es la despoblación rural, el paro juvenil, la falta de recursos sanitarios, la vergüenza del transporte público que recorre la comarca. Es por eso que nos sorprende que los medios nos venden una idea de pseudo Portaventura de lo rural con encanto. Esos mismos nos anuncien sin ningún tipo de vergüenza la implantación de los molinos eólicos en el territorio. Para hablar con propiedad de la situación que está viviendo la comarca del Matarraña, hoy vamos a entrevistar a una de las personas que, bueno, que están llevando la lucha contra los macromolinos y los macroparques, que, bueno, me he perdido, perdón, soy así. Pues que tenemos a Juanjo Pérez, presidente de la asociación Yen del Matarraña, pues a la cual vamos a estar entrevistando pues un ratito, a ver qué nos puede contar sobre todas estas cosas que están pasando por todo Aragón, bueno, todo Aragón y toda España. La cosa es que esto a Pedro a mí nos toca pues muy de cerca, porque... Pues no hay que tocarse, ¿eh? No. Bueno, a ver, nosotros que somos marido y mujer, nos podemos tocar, ¿no, Sarra? Bueno, pero solo con fines reproductivos, ¿eh? Por favor. Vivimos en pecado. Uy, la cosa lo que ha dicho. La cosa María es que tanto su padre como mi madre son los dos de uno de los tres pueblos afectados del Matarraña, que es Val del Tormo. Ah, mira. Y... muy bonito Val del Tormo, ¿eh? Con sus valdes y sus tormos. Sí, señor. Sí, hombre, sí. El Tormo es digno de ver, ¿eh? Y tiene su frontón. Hombre, sí. Es su báscula. Es que hay un tema muy importante en los pueblos, que es, ojito, veas un pueblo sin frontón y sin báscula. No te fíes, esa gente no son normal. Esa gente, algo traman, hay algo está pasando. Hay algo oculto. O sea, hasta mi pueblo, que también está en Teruel, el frontón, bueno, pues como somos una gente que nos gusta hacer muchas cosas, se usa la pared de la iglesia. El cura no suele estar muy de acuerdo, pero bueno, como vive en el pueblo de al lado, tampoco se suele enterar, excepto ese de misa que se cabrea. Y luego la báscula, que ¿alguna vez habéis visto usar una de esas básculas? Sí. ¿Sí? Sí, porque la cooperativa está enfrente del bar. Ah, hostia, buen sitio. Hostia, eso sí, más de más, sí, ¿eh? Mm, o sea, poner la cooperativa enfrente del bar. Ya solo tienen que cruzar la calle. Claro. ¿Qué fue antes, la báscula o la cooperativa? Pues no lo tengo muy claro. O el bar. Porque es que donde estaba el bar antes había una fonda. Con lo cual, puede ser que estuviera antes la fonda y luego la cooperativa. ¿Bar o teleclub? Teleclub estaba en la lonja. Sí, había... ¿Ya no hay teleclub? Ya, hombre, todos tenemos tele, ya, claro. Y clubs, no te jodes. Y sí. Y Club Megatrix. Bueno, ahora igual ponemos un poquito de música o no. Está Pepe contactando con nuestro invitado. Estamos teniendo problemas técnicos. A ver, recordar que llamamos a Teruel, una provincia en la que cada vez que llueve se desconecta todo. No hay luz, no hay internet, no hay cobertura y apáñatelas. Voy más allá, no hace falta que llueva. El otro día en Castelnou, un pueblo por el que suelo ir, se quedaron todo el fin de semana sin televisión porque patatas, pues porque a un pájaro se debió estozar contra contra la antena y todo el fin de semana sin televisión. Que puede parecer una tontería, pero joder, hay mucha gente que vive sola y la televisión pues hace compañía. Pero seguía funcionando la radio. Y ahora un poquito de música. Muy buenas, Juanjo. Hola, buenas. Hola. Muy buenas, te saludamos desde aquí, desde Radio Topo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, aquí estamos, con el tiempo este cambiante raro. Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poco pues la asociación de Yendel Matarraña. Y bueno, además aquí hoy tenemos representación de Teruel. A mí solo me toca por la mitad, pero tenemos aquí a dos compis. Sí, que Pedro y yo somos de Valle del Tormo, nuestros padres y nosotros hijos adoptivos. Así somos todos de Matarraña. Hombre, son gente de casa. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco de cómo es. Bueno, hemos preparado unas preguntillas. Si queréis arrancaros. Sí, bueno, tú, Juanjo, que estás, estamos todos en la plataforma, sobre todo de protección de los paisajes, pero nos gustaría que tú nos lo explicaras pues más con más propiedad. Sobre todo porque hay mucho desconocimiento de este tema y como ya sabemos que somos pequeños, invisibles, al menos que hoy se oiga un poquito nuestra voz. Entonces, ¿nos podrías explicar un poco cuál es vuestra postura en relación a las macrocentrales eólicas? Y más o menos, ¿cómo podemos oponernos o nos oponemos a ellas? Bueno, en primer lugar, decir que la oposición no nace de la nada, no es un sentimiento que tengamos nosotros inherente que nos haya despertado ahora de repente. Se trata de una conclusión a la que llegamos después de empezar a preocuparnos por esta cuestión, al ver que en una tierra muy cercana a la nuestra, que es el Matarraña, que es la Terra Alta, al lado del Matarraña, pues hace como 10, 15 años hubo un despertar de estas empresas por estos territorios con el objeto de ubicar allí centrales, las primeras centrales eólicas de una magnitud considerable en Cataluña, y vimos que la reacción había sido demasiado optimista en relación a las expectativas que se habían creado. Vimos que muchos pueblos empezaban a tener conflictos vecinales. Y esto es una cosa que nosotros en el Matarraña teníamos que algún día nos pudiera llegar. Entonces, una vez hablas con los vecinos de la Terra Alta, te informas, hablas con expertos de universidades que te asesoran y empiezas a hacer un compendio de toda la información que vas teniendo, al final la opinión se va decantando hacia la oposición a este modelo de renovables, ¿no? De manera natural, ¿no? Digo que de manera natural, evidentemente, se acaba viendo el impacto que tiene. Claro. Se trata de un proyecto que para nosotros nos parece como algo muy lejano, ¿no? Porque se trata de grandes empresas que cotizan en el IBEX, en el mejor de los casos, cuando no fuera, y tienen sedes fiscales en el extranjero. Se rinden a fondos buitre, le vamos a llamar, que son fondos de inversión, que a veces tienen la sede en Copenhague, en Hong fondos Kong... Fondos buitre, está bien dicho. Sí. Al final lo que vemos es eso, ¿no? Que estos buitres empiezan a sobrevolar, en este caso el Matarraña, pero también pues zonas como el Maestrazgo, como Albarracín, cinco villas, incluso si nos vamos a la provincia de Zaragoza, ¿no? El Moncayo... Lugares donde hasta hace poco nadie se había fijado y ahora esta gente vienen pues aquí, ¿no? A intentar sacar beneficio de cualquier centímetro cuadrado en el cual el precio sea óptimo a sus necesidades. ¿Se acuerdan ahora de la zona? Ahora sí, les dan cuenta que existimos. A mí esto me recuerda un poco todo el tema de las... bueno, yo tengo familia en el Pirineo también y con todo el tema de los pantanos para en los años, años 50 y tal... Que, o sea, me recuerda mucho que siempre hemos sido Aragón en general, pero bueno, pues Teruel mucho y Huesca en aquellos momentos también. Aún no, o sea, como decía el chiste aquel de Aragón se compone en tres partes, de que son Zaragón, Huesca Parque Natural y Teruel no existe. pues me recuerda mucho esto, que solamente se acuerdan del territorio cuando quieren esquilmarnos y cuando quieren robarnos y jodernos todo, porque hasta ahora... nadie tenía en el foco, excepto los que somos de allí, a Teruel en la mira, y me recuerda mucho pues a lo que está pasando, bueno, a lo que pasó por arriba. Sí. Sí, es verdad que en cierto modo a nivel social en Aragón parece que estamos un poco abandonados, ¿no? Y ya no solamente en cuanto a las inversiones y los servicios que recibimos, ¿no? Que son claramente desfavorables al desarrollo de una población estable, sino que esta gente al final ha acabado despertando un cierto sentir aquí en la gente, los vecinos de los pueblos, pues esto, ¿no? De defender nuestra tierra. De defender nuestra tierra, pero a través de un proceso de dignidad, ¿no? De decir, ¿y por qué aquí nos van a quitar todo esto cuando es nuestro, cuando nadie nos lo ha regalado, cuando lo hemos trabajado nosotros y ahora parece que bueno, pues que esto se lo va a llevar el viento, nunca mejor dicho, ¿no? Esto es Un poco como lo que hablábamos en la presentación, en la que evidentemente Pedro y yo, que lo vivimos muy en primera persona, cualquier cosa, que evento que te suceda en el Matarraña, te sientes muy desprotegido, porque a nivel de pues sanidad, educación, trabajo, apáñatelas. Y entonces nos parece muy curioso que ahora se abogue tanto por las centrales eólicas cuando en realidad el territorio está desamparado. Es decir, poco que tenemos, poco que nos dais, y encima nos lo quitáis. Sí, y además os tenéis que fijar en una cosa, que es que nos están prometiendo empresas y trabajo, cuando aquí las empresas no han venido, pero por un motivo, porque es que realmente no tienen ningún motivo por el que venir. Claro. No tienen infraestructuras, no tienen conexiones online que garanticen un servicio correcto para empresas que van a tener un consumo de datos muy elevado. No tenemos aeropuertos cercanos, no tenemos estaciones de tren. Entonces, con toda esta amalgama de condiciones, ¿quién puede optar a traer aquí su empresa? Es que no lo va a hacer nadie, porque no. Vamos a competir con lugares donde sí ya todo esto lo tienen. Entonces, que aquí les podamos regalar los impuestos, o que aquí les podemos regalar la mano de obra barata, no es suficiente para atraer ningún tipo de empresa. Sí que es, en cambio, para atraer pues todo este movimiento especulativo que vienen aquí a poner sus aparatos con hélices o sus placas de sol, lo instalan y se largan. Y ni siquiera van a crear trabajo. Yo, fíjate que el otro día estaba hablando con un trabajador de una central eólica que venía desde Zaragoza hasta un pueblo de la Terra Alta para arreglar en una subestación eléctrica cuatro cables y volverse a ir. Este es el trabajo que se genera. Ninguno. Si acaso para construirlos, y trabajo pues muy temporal, eventual. Y eventual y hasta, y a lo mejor hasta vienen los trabajos de los otros sitios, no lo sé, no tengo ni idea. Pero es que, incluso es curioso que cuando hablan de crear trabajo y hacen un recuento de todos los trabajadores que van a crear, cuentan también la gente que va a estar trabajando en China fabricando las piezas. O sea, cuando nos dicen que van a crear 5.000 puestos de trabajo, realmente son 50, a lo mejor, con mucha suerte, en Aragón, y el resto son todos, pues, unos en el Amazonas cortando árboles, los otros pilotando un barco hasta allá a China, y en China la fábrica que se dedica a hornear la madera para hacerla más dura y hacer unas hélices, por ejemplo. Juanjo, imaginemos que, bueno, que pasa lo peor y que no conseguimos. ¿Cuáles son los principales impactos negativos que tiene la macrocentral eólica en el entorno rural y natural? Claro, aquí va a depender mucho de qué zona estemos hablando, ¿no? En Matarraña, por ejemplo, que tenemos una gran fuente de ingresos en el territorio, digamos, en el entorno natural, sea porque tengamos un turismo en ciernes y en vías de un buen desarrollo, o incluso por el sector de la alimentación, ¿no? Entonces, el tema del Matarraña quizás es especial, pero la afectación que pueden tener estas empresas allí donde vayan, en general, y allí donde sean, va a ser que no van a ni a evitar la caída de la población, ni mucho menos a desarrollarla. A partir de aquí, en cada territorio habrá unas consecuencias. Ya decimos, aquí en el Matarraña, por ejemplo, ya tenemos una economía circular que hace como 20 años que empezó a rodar. Tenemos sectores que se enlazan unos con otros, que se hacen vitales unos a otros, y en el momento en que uno de los radios de esta rueda se rompa y se parta, la rueda se desequilibrará y se irá al traste. Sí, sí. Madre mía, es que esto me toca tan de cerca que estoy como conteniéndome. Normalmente, o sea, cuando sale este tipo de, pues, nosotros cuando planteábamos las protestas, que decíamos lo de centrales sí, pero no así. Renovables sí, pero exacto, no así. Gracias, Raúl. Nada. Muchas veces es que la gente nos dice, bueno, entonces, ¿qué ponemos? Entonces, más o menos, ¿qué se podría poner? Fibra óptica. En área rural, para que no afectara tanto, porque aparte, no sé si lo hemos comentado, pero no son los molinos cotidianos, son aún más grandes. O sea, el impacto es aún mayor. Con lo cual, digamos que, ¿cuáles son las alternativas que tenemos a ese tipo de agresión? Bueno, en primer lugar, decir que las alternativas tienen que pasar sí o sí, aquí en Aragón, por un plan de ordenación energética, ¿no? Una estrategia. Es decir, si vamos a construir una casa, vamos a hacer primero los planos, vamos a ver cómo está el terreno, si tenemos rocas, si tenemos pues arena, si tenemos el material suficiente como para hacer la casa, ¿no? Y esto, ¿no? Y unos planos. Esto de momento en Aragón no lo tenemos. Entonces, a partir de aquí, el discurso que llevemos a cabo va a ser un poco díscolo porque no vamos a acertar. Las alternativas, bueno, pues en primer lugar, decir que esto no nos lo inventamos nosotros, sino que esto ya es algo de voz popular, que se dice que, incluso la ministra lo reconoció el otro día, que los centros de producción tienen que estar muy cerca de allí donde sea consumida la energía. Es decir, trazar líneas de transporte energético desde Teruel hasta Barcelona, Madrid o País Vasco no tiene ningún sentido, mientras haya zonas cercanas allí donde pueden también establecer estas instalaciones. Sí, pero bueno, perdón por cortarte, pero a mí esto, o sea, es que ya te digo, todo este tema me resuena mucho al de arriba. Y claro, tanto los molinos como etc., por ejemplo, en arriba, cuando se hizo todo el tema de los pantanos, toda la electricidad iba para el cinturón industrial de Bilbao y Barcelona. Ahora mismo, seguramente, ahora pues añadiremos Madrid, pero también irá para allí la electricidad. La movida es que ellos quieren la electricidad, pero no quieren la parte mala que es generarla, no quieren tener allí ni las presas, ni los molinos, ni tal, porque claro, ellos quieren tener lo suyo bonito, chachipistachi, chachicaguay. Y dicen, pues aquí vamos a joder, pues Aragón, para variar. ¿Y dónde vamos? Ahí, que viven cuatro, que claro, son unos paletos. Y no se van a quejar. Y no se van a quejar. Pues aquí estamos. Bueno, pero este aspecto lo podemos discutir, ¿eh? Porque, bueno... Evidentemente, evidentemente. Yo creo que hay gente que te da sensibilidad también por el tema ambiental, ¿no? Por la parte más de las renovables como elemento de energía sostenible, y aceptarían, ¿no?, tenerlas cerca de sus entornos porque ya están industrializados, porque ya tienen cosas mucho peores, a lo mejor, que centrales eólicas. Ahora bien, el tema está en que son las propias empresas las que ni siquiera se plantean ir cerca de estas conurbaciones, ¿no?, en Barcelona, en Madrid. ¿Por qué? Porque el metro cuadrado es mucho más caro y llegar a acuerdos con los propietarios será infinitamente mucho más difícil que aquí. Y esta es la clave, ¿no? Realmente yo creo que la gente de Zaragoza, la gente de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de Bilbao, no van a tener prácticamente ningún problema a la hora de aceptar instalaciones eléctricas cercanas a sus domicilios. El problema lo van a tener cuando les vayan a comprar una finca que vale 4 millones de euros y la empresa les ofrezca pues un 10%. Pues claro, tenemos claro que allí la negociación va a ser inviable y por eso con esos 4 millones se van a venir a Aragón y van a poder comprar unos latifundios enormes, van a comprar muchísimo cable para poder llevarlo hasta allí y allí se van a acabar los problemas. Bueno, ellos crean el mercado, pues ahora cómo se le con patatas, amigo. Es el mercado, amigos. Claro, ¿para qué crea usted el capitalismo? A ver, yo entiendo que... A ver, mi opinión, a lo mejor habría que optar más por el autoconsumo, a lo mejor pues no sé, en cada construcción que hagan, pues mirar que sea sostenible, que pues que la luz que se consuma la genere el propio edificio, o no lo sé, o no sé, yo creo que tiene que haber una alternativa a estas barbaridades. Sí, está claro que el autoconsumo es la clave en entornos como el nuestro, ¿no? En entornos rurales, pues sí, ¿por qué? Pues en primer lugar porque te permite desconectarte en cierto modo de estos grandes centros de producción y fabricar tu propia energía. ¿Con esto qué conseguimos? Pues en primer lugar, hacerla sostenible, hacerla renovable y generar empleo real en el pueblo. Porque entonces sí que tenemos trabajadores en el pueblo que tienen que dedicar pues a mantener las instalaciones y a formarse para que esto dure el máximo tiempo posible. No, y además, que... nos encontramos... Perdona que te corte, Juanjo, pero cuando se planteó el problema, y en un momento me dices, vale, vamos a poner esto aquí, vamos a dar cierto tipo de empleo, pero convertimos los pueblos de alrededor en pueblos sostenibles, esos pueblos no generan polución y tienen energía renovable, pero es que no ni siquiera es el caso. O sea, es decir, se va todo. Con lo cual... Sí, sí, sí. Bueno, aquí el debate es muy interesante, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que quizás ahora era un buen momento para mantenerlo en cuanto a las apuestas electorales de los partidos políticos y la gran mayoría se han puesto un poco de lado, ¿no? Digamos que en el tema del autoconsumo pues hemos pasado muy de puntillas cuando realmente es un tema acuciante y que, bueno, pues que está en candelera en todos los entornos rurales, pero a nivel urbano prácticamente ni se habla de ello. Y además es curioso porque, claro, es que es una idea bonita, o sea, pues energías renovables, limpias, pero claro, pues es que el momento que parece que hay dinero de por medio, pues de repente pues todo se corrompe y aquí pues ocurren estas barbaridades que no... ¿No estarás planteando que el problema es, además de todo esto, el sistema que lo soporta? No. Madre mía. Madre mía, ¿cómo se te ocurre decir eso? Pues como te escuche Lambán. Tenemos claro, ¿no?, que el sistema es lo que hace que estos totalmente proyectos esperen, ¿no? Totalmente. De hecho, desfavorece siempre al ciudadano, pero yo a veces siempre creo y pienso que la gente que vive en el ambiente rural es que son olvidadísimos. O sea, la gente solo se acuerda del pueblo cuando baja en fiestas. ¿De hombre? Sí, y además esto incluso nos lo hemos encontrado porque cuando hemos hecho reivindicaciones en Zaragoza, por ejemplo, hace recientemente, ¿no?, que fuimos a manifestarnos, uh-huh, y pedimos el apoyo a la gente que es de estos pueblos pero que vive en Zaragoza, y la verdad es que la respuesta fue bastante decepcionante, ¿no?, porque al final los que acabamos llenando las calles somos la gente de los pueblos, que nos montamos el día como pudimos, nos buscamos autocares, nos buscamos coches, pagamos unos precios por el gasoil que hay que estar en el momento para ver lo que se paga. No sé, sí. Y fuimos a defender nuestros paisajes allí porque hemos visto que la gente de Zaragoza, en el caso nuestro, no tiene la sensibilidad esta, ¿no? Sí que quieren venir aquí a pasear, a las fiestas de los pueblos. Ahí. Y poco más. Entonces, bueno, pues sí que te ves un poco olvidado, pero bueno, esto no nos va a quitar en ningún momento ni un 10% del ánimo que tenemos para poder continuar luchando. Yo, una de las reivindicaciones por las que cuando se planteó esto, que yo estoy en la plataforma de ahora lo voy a decir mal y me van a matar, la plataforma de los paisajes de Valdeltormo, así, que está aunada a todo, y entonces todos nos unimos en un frente común, por decirlo algo. Yo recuerdo que lo que más me indignó fueron los medios, en los que se hace una propaganda constante, qué bonito sea el Matarraña y no sé qué, y venir aquí, y hoy las pesqueras, hoy no sé qué, hoy Valderrobres. Y yo pienso, pero ¿sois conscientes que aquí vive gente? Que esto no es un PortAventura, que aquí queremos turismo, evidentemente, queremos turismo de calidad y cultural, lo queremos, pero que aquí somos personas, y esto no puede ser un parque de atracciones. Entonces, toda esa publicidad que nos hacéis, ignorando todas las necesidades que tenemos, para que luego esos mismos medios nos hagan propaganda sobre qué bien que van a poner las centrales eólicas. Yo a veces pienso, digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, todo... Bueno, yo me imagino que los medios de comunicación se encuentran en un hilo en el que el equilibrio cuesta mucho de mantener, ¿no? Porque por una parte pues suelen estar financiados por el gobierno de Aragón, que se ha puesto muy de cara a estas empresas, pero también por estas propias empresas, ¿no?, que compran sus patrocinios y les toca informar acerca de cosas que, en el fondo, cuando hablas con los periodistas cara a cara, ellos te reconocen que son auténticas atrocidades, pero luego no se acaba de plasmar en la opinión pública de ese diario, ¿no? Pero bueno, esto es algo que tenemos que entender también. Y bueno, hoy en día tenemos canales alternativos en los cuales, bueno, como ejemplo vuestro, ¿no?, una radio independiente. Empezamos Radio Libre. Que bueno, que es que se permite el lujo de poder explicar la verdad tal cual sin matices, ¿no? Y esto es una suerte. ¿Y tienes algún ejemplo de algún área que haya sido negativamente impactada por la instalación de estas macrocentrales? Pues sí, como decía, la vecina comarca de la Terra Alta, en Cataluña, es una comarca muy parecida a Matarraña en cuanto a población y en cuanto a sistemas económicos, ¿no? Digamos que allí han vivido durante muchísimo tiempo de la tierra, igual que en el Matarraña, pero hace 20 años en el Matarraña se decidió apostar por el turismo, por la preservación de los entornos naturales, y en cambio en la Terra Alta se decidió apostar pues por los cantos de sirena de las empresas que habían venido por la industria a regar con dinero las arcas públicas, ¿no? ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que la decadencia de los pueblos no ha parado, ha continuado cayendo. Solamente hay un pueblo que genera nuevos habitantes, que es Gandesa, que es la capital. ¿Por qué? Pues porque lo primero que Valderrobres, ¿no? Pues el imán grande de la comarca. Claro, centralizan allí los servicios, las tiendas, los institutos, entonces pues mucha gente acaba yendo a vivir allí. Pero lo que vemos es que pueblos como Vilalba del Sar, como La Fatarella, como la Pobla de Masaluca, Corbera, como Bot, pues no acaban de virar. En cambio, los pueblos de la Terra Alta que en su día se negaron a acoger estas instalaciones eólicas de gran envergadura, como son Horta de San Joan o Arnes, estos sí que mantienen pues no solamente la población, sino que además aglutinan la parte económica más potente de la comarca, ¿no? Que es el turismo y la viticultura, ¿no? El tema de los vinos, pues que bueno, que la gente al final cuando quieren comprar vino, no solamente compran vino, sino que compran experiencias, ¿no? Y vienen a visitar las bodegas y vienen a visitar las vides y bueno, se enamoran de lugares y esto al final acaba generando pues como un agravio hacia aquellos pueblos que en su día decidieron apostar por los molinos y han visto que nadie va a ver los molinos. A ver, es que no, sí, es que bonitos no son los molinos. No, bonitos no son para verlos. Yo, Juanjo, aprovechando que estamos en una radio libre y si tú sí te quieres mojar, te mojas y si no nada. ¿Qué empresas son las que están haciendo esto? Forestalia. ¿Quién está haciendo esto? Sí, hay muchas empresas hoy en día y cada día hay más, ¿no? Porque, bueno, han visto que el filón, han visto que esto es jauja y bueno, tonto el último, ¿no? Entonces, aquí en Aragón, a nivel, bueno, pues Forestalia, ¿no? Como se ha dicho de manera sibilina. No hemos dicho nada, hemos estornudado. Ya lo digo yo, no tengo problema en decirlo, es Forestalia. Forestalia, que bueno, decimos que es aragonesa, no es cierto, es madrileña, tienen la sede social en Madrid. Paga sus impuestos en Madrid, es decir, que no repercute en Aragón, paga a Madrid. Y quien se beneficia es Madrid, que casualmente no tiene ningún molino en su término municipal. ¿Y la casualidad? Bueno, es casualidad. Ah, sutil. Y ahí en Monegros hay mucho espacio, que yo lo he visto, ¿eh? No solo Monegros, en toda Aragón hay mucho espacio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, incluso hay espacio para poner la sede fiscal. Pero parece que esto no lo acaban de ver favorable. Bueno, pues decíamos Forestalia, pero también tenemos Endesa. Aquí en el Matarraña tenemos Capital Energy, que es una empresa, bueno, vinculada al entramado de Florentino Pérez. Tenemos Iberdrola, tenemos Naturgy, tenemos muchísimas empresas. Es que es inacabable la lista. Yo, una de las cosas que me quiere quedar muy clara y es una de las cosas que también me gustaría que la gente que nos escucha es... Nosotros no estamos haciendo esto, esta lucha no es por el terreno ni porque estas son mis tierras y me las dio mi abuelo. Aquí lo que se intenta proteger es el patrimonio natural, el patrimonio histórico y el lugar donde vive la gente, porque al fin y al cabo hay que respetarlo. O sea, no porque ustedes tengan dinero pueden venir aquí y hacerle lo que les dé la gana. Sí, porque además se produce una dicotomía, ¿no? Cuando empiezas a estudiar todo esto, ves cómo son los molinos, qué es el... todo lo que van a mover, todos los kilómetros de tierras que se van a mover, los metros cúbicos, todas las afectaciones de las aves, de la avifauna, de la flora. Cuando ves todo esto, todas las consecuencias, acabas preguntándote si todo esto es renovable, ciertamente esa energía, pero ¿es sostenible? Exacto. ¿Realmente es sostenible esto? Cuando se habla de sostenibilidad, ¿cabe tener en cuenta todo esto también? Por ejemplo, todo el mundo tiene muy claro que la energía nuclear no es sostenible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque genera unos residuos que hoy en día no somos capaces de asimilar, ¿no? Y de gestionar de manera indemne para la tierra. Pues algo parecido pasa con todo esto, ¿no? Con las energías renovables que se habla hoy en día y afortunadamente no se llaman sostenibles, porque ya vemos que sostenibles no lo son en el momento en el que tienes que cargarte muchísimas especies, en el momento en el que tienes que cargarte campos de cultivo y hay una afectación muy grave sobre un animal del cual nadie se preocupa, incluso en los estudios de impacto ambiental nadie le hace caso, que es el ser humano. A mí, yo por ejemplo, cuando se planteó vale, esto lo van a poner, y yo recuerdo que se nos pasaron unos mapas en los que se veían dónde se iban a colocar los molinos. A la gente, digamos, que era un poco en plan de a ver a quién le afecta, a ver a quién no. Entonces nos estuvimos informando de, vale, se va a construir este molino, ¿cómo se construye? Y es que ya no se trata solo de colocarlo y aparte de crear esa barrera, digamos, del paisaje, que eso se ve, os aseguro que se ve a kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero aparte es toda la infraestructura que hay para colocarlo, es decir, se tiene que, digamos, crear una pista, erosionar todo lo que está alrededor para que ese molino pueda funcionar. Es decir, no se trata solo de colocar eso ahí y ya se queda tiene bien. Tiene mucho más impacto. Exacto. De lo que parece. O sea, realmente es algo muy serio y hay muchas veces en que a priori puede parecer pues una inversión, pero es que luego las consecuencias están ahí para siempre. Sí, es que incluso cambian los usos del terreno, ¿no? A nivel catastral, muchas zonas donde ya se alberguen molinos dejarán de tener uso agrario para pasar a tener uso industrial. Esto nos da pues una visión estratégica de todo esto, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿qué estamos convirtiendo Aragón, ¿no? Realmente lo estamos convirtiendo en una zona industrial, pero sin ninguno de los beneficios que debería aportarnos las zonas industriales, ¿no? Como son las infraestructuras. Exacto. Como son, claro, es que encima se va todo fuera. Claro, por eso, porque es que esto está pensado para exportar. Supongo que exportar, no se importa nada. Tú cuando dependes del turismo, por ejemplo, importas dinero, porque cada vez que viene dinero, vienen turistas, por ejemplo, vienen con los bolsillos llenos, en el mejor de los casos, y se van con los bolsillos vacíos, ¿no? Y ese dinero se queda en nuestros pueblos, en nuestras tiendas. Que también esa gente se lo trabaja, claro. O sea. Claro, cuando vienen camiones a buscar pues gorrinos o conejos o pollos, pues lo mismo, ¿no? Lo que hacen es llevarse todo esto, pero a cambio no se ganan todo el dinero. Pero en este caso no, en este caso lo que hacen es poner unas instalaciones que nos rompen el territorio por todos lados, nos ponen unos mamotretos de 200 metros de altura que nadie va a ratificar y todo aquello que se genera se va. O sea, no se queda prácticamente nada. Es que tened en cuenta que así como en Europa la media es del 25% de lo que genera ese molino económicamente, se queda en el término municipal, con impuestos, con sueldos, es un 25%, aquí en España es un 3%. Madre mía. Para que nos hagamos una idea, ¿no? Yo supongo que teniendo estas centrales ya no habrá cortes de luz, como os pasa habitualmente. Hombre, en Francia no, que es donde se va la luz. Nosotros sí. Cada vez que haya tronada, ya a buscar las velas. ¿Y cuáles son los métodos que están utilizando estas empresas para forzar su construcción, a pesar de encontrarse con la oposición de los vecinos? Entiendo que te refieres a cómo convencen o cómo seducen a la gente, sí, que tiene que tener sus tierras, ¿no? Bueno, pues las suelen seducir con un sistema bastante arcaico, que es el de la amenaza, ¿no? Ellos amenazan con la expropiación. Es una cosa muy curiosa porque aquí lo único que puede expropiar es la administración pública, ninguna empresa puede expropiar. Pero en cambio ellos, cuando vas a una reunión de Forestalia, por ejemplo, hablando del caso, yo he estado en reuniones con Forestalia, y lo que hacen es primero pues decir, bueno, pues todas las bendiciones que van a traer, ¿no? Todo el dinero que quieren aportar y tal. Y luego cuando un vecino levanta la mano y pregunta, bueno, pero si yo no quiero vender la finca, ¿qué pasa? Aquí les cambia la cara. Y aquí empiezan a aparecer palabras como esto, ¿no? Como las amenazas, como el piensa que ahora te pago esto, pero en el futuro no te pagará esto porque te expropiarán y te expropiarán por 4 duros. Que soy una empresa grande y tú estás tú solo, que tenemos más poder. El tema de las expropiaciones hay mucho mito, ¿no? Porque realmente que te expropien no quiere decir que te van a pagar menos. Lo que hacen es expropiar a precio de mercado. Entonces, claro, a la gente todo esto no lo sabe y, bueno, cualquiera que no tenga un gran dominio de todo esto, pues puede verse amedrentado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando das esta información y la gente empieza a tener conciencia de lo que tiene y de sus herramientas y de sus armas, es cuando se puede desplomar estas empresas. ¿Qué podemos hacer para unirnos a esta reivindicación? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido una batalla pueblo a pueblo, ¿no? Hemos ido a los pueblos, les hemos explicado la situación, lo que se les viene encima si no hacen nada para evitarlo, y hemos tenido muy buena acogida. Por ejemplo, en Valdetormo ahora recuerdo que fuimos y la acogida fue fantástica. Nos fuimos con una sensación impresionante, por eso, porque es un pueblo pequeño, pero la gente estaba muy concienciada a la hora de escuchar no solamente a las empresas, sino también a los que teníamos algo que objetar, ¿no? Y la verdad es que cuando hemos visto que la información ha llegado a los vecinos, estos han ido modificando sus planteamientos neutrales a priori, ¿no?, hacia posicionamientos en contra. ¿Y cómo podemos hacer que esto nos alimente a estas plataformas? Pues bueno, pues cuando hacemos actos, por ejemplo, pues participar, ¿no? Ahora, por ejemplo, la semana que viene, el domingo, vamos a ir al Mas del Labrador, Sí, justo te lo iba a comentar. Que sí. La casualidad que estamos... Yo siempre había pensado que era de Valdetorno y resulta que es de Valchuquera. No, sí, bueno, pues, claro, nosotros como estamos en los colectivos, pues nos llega la info y es el 20... el 21, el domingo de mayo. Sí, el domingo 21. Vamos a hacer la segunda marcha senderista, que además yo recuerdo que en la primera también estuvimos Pedro y yo, que además nosotros Valdeltormo y la Junquera tenemos esa relación de amor hacia el Mas del Labrador, que es nuestro nexo que nos une. Y además es una ruta muy bonita. O sea, saldremos de Valjunquera a las 10 y llegaremos... O sea, de Valjunquera se saldrá a las 10 de la plaza, de Valdeltormo se saldrá a las 10 y media y se llegará andando por caminos hasta el Mas del Labrador. Y allí se leerá el manifiesto. También habrá actos, habrá pompas gigantes, habrá merendola de traje, es decir, cada uno se trae su bocadillo. Y lo que más, aparte más de la fiesta, lo que hay es ese sentimiento de que estamos todos juntos en esto. De que realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Es que es muy importante, ya no solamente con esto, ¿eh? Porque luego causas vamos a encontrar centenares, ¿no? Porque vamos a tener que defender las ambulancias, vamos a tener que defender los bomberos. Hay muchísimos servicios que no tenemos y que vamos a necesitar defenderlos todos unidos, porque al final da igual la ideología que cada uno tenga. Al final, falta de bomberos cuando hay un incendio nos afecta a todos. Y la falta de ambulancias cuando alguien le da un jamacuco, pues nos afecta a todos igual. Yo estoy súper orgullosa de la gente de mi pueblo porque he visto que han reaccionado todos y sin importar ningún color político y todo el mundo se ha aunado. Y de verdad me siento muy orgullosa de cómo están haciendo las cosas y cómo las estamos haciendo todos. Sí, la verdad es que es una cosa que parece que pasamos de puntillas a veces, pero es muy importante, ¿no? Porque hemos visto que hay pueblos, por ejemplo, en el Maestrazgo, donde la convivencia se ha visto muy afectada con todo esto. ¿Por qué? Porque estas empresas ya se han encargado, con un trabajo previo, de alimentar primero a los ayuntamientos con promesas que luego ya veremos si se podrán cumplir o no, con acuerdos que son más o menos ilegales, con promesas como por ejemplo de la luz gratis, que ya veremos en qué términos se llevan a cabo. Y bueno, al final esto ha acabado pues socavando, ¿no?, las relaciones vecinales, han habido enfrentamientos bastante graves y esto es una cosa que queríamos evitar en el Matarraña sí o sí. Ya teníamos la experiencia de la Terra Alta donde esto ya había sucedido y entonces la prioridad número uno ya no era parar los molinos, sino que era evitar la confrontación social, porque luego, una vez se acaben poniendo los molinos o no, nosotros nos quedamos. Claro. Nos quedamos, pues bueno, tenemos que vivir en la mayor concordia. Vivir o sobrevivir, evidentemente. Esa es la clave. Bueno, Juanjo, ha sido un placer enorme para mí tenerte hoy aquí. La verdad es que escucharte hablar y con propiedad y que la gente sepa de qué va la movida ha sido muy importante a nosotros, como para Radio Topo, como para nuestro programa, y yo es que estoy muy contenta. Claro, yo encantado y me sabe mal porque al final sí que hemos estado rato, pero me dejo un montón de cosas en el tintero, porque además quería hablar de otros aspectos, bueno, de que se nos escapan ya, así que cuando queráis... No descartemos una segunda parte. Sí, tranquilo. No lo descartamos. Y si no, pues la gente que quiera escucharnos, que venga a Valdeltormo. Nos vemos, Juanjo, en la marcha senderista. Eso es. Y allí explicaremos todo lo que la gente quiera oír y algo más. Y por acabar voy a decir, visca el Matarraña. Visca el Matarraña. Muy bien, queda bien y nos vemos en las calles protestando. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues estamos a 18 de mayo. No te quites el callo, no. 3 meses y 10 días, ¿no? Que cerraron el Buñol, creo. Y parece que fue ayer. Pues sí, parece poco. Pero vamos, pasas por ahí, sigue cerrado, siguen las chapas. Alguien ha puesto unas pegatinas con respecto al PP, que lo agradecemos y lo condenamos a la vez, porque exacto, nosotros no estamos de acuerdo con esas actos. No, no vandalicéis, por favor, gracias. Y muy bien, y queríamos comentar pues que mañana a las 7 tenemos una reunión en la Pantera Rosa para organizar la manifestación del día 26, pues para protestar y quejarnos pues del acoso que está sometiendo pues bueno la DGA, el ayuntamiento, pues a los colectivos y asociaciones de todo Aragón. Y gente en general, es decir, cualquier persona, a título personal individual, que se sienta vulnerada, que no esté de acuerdo, que tu vecina de encima te tira pañuelos, pues vaya a quejarte. Pero vamos a hablar de las cosas de casa ahora, ¿o qué? No, es un espacio y es un momento para demostrarles que estamos aquí, que los ciudadanos cuentan y que no todo es política. Y que por mucho que ellos intenten montarse su película, la realidad somos nosotros. Y bueno, y pues tenemos una cuña que vamos a repetir cíclicamente hasta el día 26. Voy a leer un pequeño texto que está preparado, que va a ir circulando en breves por todo Zaragoza, por todo Aragón. Y vamos, pero el sistema quiere modelar nuestras ideas y castran las iniciativas de ciudadanía para mejorar las cosas. Cierran los espacios donde pensar. Por eso queremos convocaros a participar en la manifestación del 26 de mayo, porque hay que proteger lo social y lo comunitario. Exigimos acceso universal a la cultura y una educación pública que enseñe a vivir. Tenemos que recuperar nuestra sanidad pública y la atención directa a las personas. Debemos frenar el ataque contra los derechos conseguidos en igualdad y diversidad, así como dejar de criminalizar al forastero y permitir su acogida digna. Hay que cambiar el modelo de vida, acercando las personas y respetando las comunidades rurales, actuando ya ante el cambio climático. El impulso de la ciudadanía es la verdadera locomotora de la sociedad. Los derechos se luchan, pero para conseguirlos necesitamos tener un tejido sociocultural vivo. Te esperamos. El próximo día 26 de mayo os convocamos a todos los colectivos de Aragón a una manifestación que comenzará en la Plaza Sasera a las 19 horas para defender el tejido sociocultural vivo. Os esperamos allí a todas y a todos. Y bueno, vamos a comentar los eventos que tenemos en Zaragoza este fin de semana y hasta una semana o dos, porque este programa son cada 15 días. Pero bueno, tenemos el Mundialito Antirracista en el Club Deportivo Municipal La Granja el sábado 20 de mayo. Y creo que te puedes apuntar. ¿Dónde te puedes apuntar? Inscripción y comida. Te puedes apuntar en la web mundialitozgzdezaragoza.org. Ahí os podéis apuntar al Mundialito y para poder participar. Torneos de baloncesto, fútbol, ping-pong, petanca y pádel. Y luego, si queréis, tenéis una fiesta después del Mundialito en la Sala Rebato, en la calle Palafox número 28, con nuestros amigos DJ Pendejo. Que, Tremendo DJ Pendejo. Nos dejó ahí unos bonitos mensajes para el Buñuel en lo de la música aragonesa. No, además, yo recuerdo que un fiestón, ¿eh? ¿Este tío? Sí, sí, sí. Y luego tocará peinetas. O antes, vamos, no lo sé. Lo que ellos quieran. Uno después de otro o el orden de los factores no altera el producto. Así que vayan a disfrutarlo. Y luego tenemos un debate, coloquio el jueves 18 de mayo. 18 es hoy. ¿Es ahora? Es ya. O sea, empieza a las 7. 10 minutos. Venga, pues acabamos el programa y salís corriendo. Que os lo perdéis. En el centro de historias. No pagamos taxi, podéis ir coger transporte público o bicicleta, que aquí somos muy mucho ecologistas. Que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy. Tres proyectos que amenazan el territorio: Canal Roya, recreamiento de Yesa y macroparques eólicos solares. Todo tiene relación una cosa con la otra al final. Pero bueno. La persona que quiere informarse un poco más puede ir ahí. Otro día podemos hablar de esa S del proyecto de historias. Y bueno, para ir terminando, desde la PA nos informan que el próximo día 25 hay convocada una concentración a la, bueno, si puede ser a las 7 de la mañana, jueves 25 de mayo en la calle San Jorge 7, para parar un desahucio de Mariano, que CaixaBank y su buitre Multicenter pretenden desahuciar a Mariano, y desde aquí pues convocamos a todas las personas que puedan acudir el próximo día 25 de mayo, jueves, a la calle San Jorge número 7, a las 7 de la mañana. Ahí estaremos. Y vamos a poner otro poquito de música aquí a Rosendo. Y Miguel Costas. Y Miguel Costas. Temazo. Vaya mezcla. Con mis zapatos de claqué, te asfixiaré con mi malla de ballet, te ahorcaré con mi smoking y morirás mientras se ríe el disc jockey y bailaré sobre tu tumba. Bailaré sobre tu tumba, te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones, te tragarás la colección de casetes de las Sangrilas. Bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba. Desollaré con mis platillos, te trepanaré con mi órgano jamón y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba. Bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba. Mientras van pasando años, gritas y va mi pretento café. Ponce marcha las palabras, la lengua que aquí charlaba. El próximo día 26 de mayo os convocamos a todos los colectivos de Aragón a una manifestación que comenzará en la Plaza Rasera a las 19 horas para defender el tejido sociocultural vivo. Os esperamos allí a todas y a todos. Y levántate, puña y duña y revélate con la lisa. Vaya temazo para la cuña, no sé quién la ha elegido, pero vamos, se ha quedado a mí, yo de verdad, esto es un himno, esto es un himno ya. Un himno. Pues eso, mañana a las 7 en la Pantera Rosa tenemos reunión para terminar de organizar la manifestación del día 26. Por supuesto, el 26 de mayo tenemos que estar todos en la manifestación. Y todas. Y todas. Y todes. Todo el mundo. Y bueno, pues nada, pues nos vemos en 15 días. Recordamos que este programa es quincenal, o sea que pues estamos a 18. Uy, yo para números mal, Pedro. Que okay, hacer los cálculos. Primeros de junio, que otro programa de Buñuel en el exilio. Y nos vemos. Y nos vemos. O nos oímos. Eso es. Nos oímos. Bueno, no. Bueno, nos oís. Vámonos a casa ya, ¿o qué? Venga.